Sanidad Democrática. Buenas tardes, estamos en este programa de Sanidad Democrática para destacar y discutir la importancia de las vías naturales para la salud, para un sistema sanitario sostenible y accesible. Y tenemos aquí a 5 terapeutas de distintas disciplinas de estas vías naturales. Son Ana, de Madrid. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Ana es terapeuta y maestra de Reiki. Es también voluntaria de la Comunidad de Madrid. Y bueno, Ana, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, muchísimas gracias por poder estar aquí con vosotros. Como decías muy bien, soy voluntaria de la Comunidad de Madrid. Entonces, en este momento hago acompañamientos a personas sin hogar que viven en centros de acogida y que además, bueno, pues no tienen familiares y padecen algún tipo de minusvalía o enfermedad. Y lo que hago es que les acompaño a sus médicos y doctores pues para que tengan un apoyo emocional, un apoyo, no se encuentren solos y, bueno, y en definitiva pasar pues la mañana o la tarde con ellos, ir a buscarles al centro y luego pues devolverles al centro igual. ¿Y qué relación encuentras entre esto y las vías naturales de curación? Pues bueno, como he podido estar bastante cercana a la medicina oficial, en estos casos, bueno, en este caso, por acompañar bueno, a esta persona en particular al médico, pues me gustaría que hubiera un reconocimiento y una regulación de los profesionales y de las terapias naturales y medicinas no convencionales, ¿no? Porque veo que no hacen o no están dentro de, bueno, de la medicina estandarizada o subvencionada. ¿Tú encuentras que no se les orienta en otros sentidos que no sea la medicación al uso convencional? Efectivamente, yo puedo comprobar cómo les mandan, bueno, una serie de, bueno, pues 15 o 20 medicinas y tratándoles químicamente, y en ningún caso hay nadie que les pueda aconsejar de que también existe pues la alternativa de que tengan una medicina natural. Como puede ser meramente la alimentación, ¿no? Por ejemplo, la nutrición tan importante. De acuerdo. Estamos también un poco peleando y luchando por eso. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Gracias. Ahora continuamos con el debate con Ana cuando acabemos las presentaciones. Está también con nosotras Joana, que es terapeuta de regresión y maestra de Reiki de Alcorcón. Y bueno, Joana, si quieres, ¿nos cuentas un poco en qué consiste el Reiki? Hola, buenas tardes. Bueno, el Reiki es una terapia natural ancestral, hace siglos que se practica en la Tierra, solo que la redescubrió un japonés hace prácticamente poco, en el 1845, y bueno, la renombró Reiki, que en japonés significa Rei universo, universal, y Ki energía. Pero bueno, es una terapia, como ya digo, bastante natural y ancestral que cualquier persona puede practicar de forma natural. En este sentido, de hecho, sería más propiamente tradicional que la llamada medicina tradicional, que la medicina oficial, que es más moderna. Claro, hombre, es bastante ancestral, pero lo que pasa es que ha estado mucho tiempo oculta y ahora, bueno, está empezando a salir un poco más a la luz, por así decirlo, y empieza a normalizarse un poco como terapia más reconocida. Se está ya aplicando en hospitales y en otros lugares, ¿no? Pero falta todavía, claro, que se regularice de forma oficial. ¿Quieres contarnos cómo ha funcionado esta terapia, entre otras, en el campamento? Has estado trabajando en el campamento con esto, ¿no? Sí, he estado aplicando esta terapia y bueno, pues yo creo que ha surgido de forma pues natural también, ¿no? Como la terapia misma. O sea, de repente dentro de lo que era la comisión de salud, pues llegaban bastantes casos de crisis de ansiedad, de estrés, de cansancio, de, bueno, a nivel emocional, pues todo todo este curso de acontecimientos ha sido muy fuerte, ¿no? Y hacía falta pues integrar muchas cosas. Y entonces pues llegaba gente pues muy cansada y con bastantes alteraciones emocionales. De repente pues no valían solo la medicina oficial, ¿no? Los tratamientos de la medicina oficial, y hacía falta pues algo más relajante o que trabajara directamente con el emocional, y de ahí pues nació esta comisión dentro de la Comisión de Salud de Terapias Naturales y Psicología, ¿no? Hacía falta. De hecho, en la enfermería en la que estabais prácticamente desbordados en muchos momentos, ¿no? Había mucha gente que lo estaba demandando. Muchísima. O sea, no paraban de llegar personas a todas horas del día. Hemos estado terapeutas las 24 horas del día, turnándonos como hemos podido, y no paraba de llegar gente. Entonces, bueno, bastante famosa ha sido al final dentro del campamento. Pues muchas gracias por venir, Jona. Vamos a continuar con las presentaciones. Tenemos también a Luis, de Madrid, homeópata, osteópata y naturópata. Luis ha estado colaborando con el movimiento. Si quieres contarnos cómo. Hola, buenas, gracias primero por invitarme. Bueno, yo en el momento 15M voy a aclarar que yo no estoy en la comisión, o sea, trabajando en el campamento, por la sencilla razón de que lo que más se demandaba allí pues eran temas que no tienen nada que ver conmigo. O sea, no era masaje, reiki, que lo más reiki, pero por suerte no había nada para osteopatía, ¿no? No. Aquí me están corrigiendo que bueno, no lo he visto. El caso que, bueno, yo en el momento 15M, más que otras no me he metido porque colaborando para hacer un cambio social más justo para todas las personas. Y también y me he metido en la Comisión de Salud, o llámalo así, un poco también pues porque crea una terapias para al alcance de todas las personas y que por supuesto no excluyese a nada, o sea, integrado en la medicina convencional. ¿Has estado entonces con la Comisión de Salud? Sí, estoy en la Comisión de Salud. ¿En las asambleas y en trabajo más teórico, no? Sí, efectivamente, en trabajo teórico he estado. ¿Quieres contarnos un poco cómo ha sido tu experiencia en esa comisión? Bueno, ha sido bastante gratificante, ha sido bueno. Ha sido una experiencia bastante buena. He visto ahí profesionales de todas las corrientes, bueno, trabajando juntos por conseguir una asistencia sanitaria y de salud para todas las personas, algo integrador. A veces ha habido algún cambio de opinión, pero vamos, ninguna importancia. Yo creo que ha sido positiva, altamente positiva. Muy ahí bien. Es donde estaba la de verdadera democracia. Muy bien, pues Luis nos trae también el manifiesto de salud, que lo veremos luego un poquito más tarde para comentarlo con los compas. Y seguimos presentando a Jorge, quiromasajista, que es esta, como me ha comentado antes de empezar, una especialidad no oficial en España, mientras sí lo es en otros países del mundo, ¿no, Jorge? Sí, hola, buenas tardes. Sí, soy quiromasajista y... Y bueno, estamos un poco a mitad entre la comida, la medicina convencional restaurada en España y otro tipo de terapias, las cuales ya tenemos un reconocimiento a nivel personal de mucha gente que tira de nosotros. Hemos colaborado durante un mes en el campamento. De la mano de un equipo de psicólogos y vamos, ha sido una experiencia extraordinaria. ¿Cómo ha sido esa relación con la psicología que comentas? Pues muy bien, hemos hecho psicoterapias, dinámicas de grupo, hemos utilizado el masaje muchas veces para que esa persona pudiera abrirse un poco y poder... que contara sus problemas, que se pudiera relajar un poquito más, porque realmente el campamento ha sido una experiencia social donde se han visto todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas quiero decir a nivel social y emocional. Muy bien, pues ahora seguimos hablando. Vamos a terminar con nuestro quinto terapeuta aquí presente, Íñigo, de Madrid. Él hace osteopatía, naturopatía, kinesiología, reiki, yin-shin, jutsu, quiromasaje, en fin, muy completo. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, yo quería preguntarte, a lo mejor para comenzar ya a entrar en materia, pues ¿qué diferencia encuentras entre lo que tú haces y la medicina oficial? Hombre, lo que yo hago no tiene nada que ver con lo que hacen ellos, ¿no? Para empezar, nosotros no tenemos un sistema de diagnóstico tecnológico, utilizamos otro tipo de diagnóstico o nos vienen ya diagnosticados por el propio profesional médico. Y luego nosotros buscamos un tratamiento no agresivo para el cuerpo. Siempre intentamos curar el fondo de la enfermedad y no el síntoma. O sea, para nosotros que te duela la cabeza no es lo importante. Lo importante es el por qué te duele la cabeza. Y entonces pues hay que mirar si es por el estómago, si es por el hígado, por la vesícula biliar. Y entonces drenar esos órganos, limpiarlos para que te deje de doler la cabeza. Si yo te doy una pastilla y te quito el dolor, realmente no estoy haciendo nada, porque va a estar ahí la causa por la cual te va a volver a doler. Es un poco la gran diferencia, ¿no? Vosotros buscamos la causa y no eliminamos el síntoma. O sea que hacéis un tipo de sanación a medio y largo plazo en lugar de a corto plazo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que la palabra sanación puede inducir a equívocos. El tema de la sanación parece una cosa más de imposición de manos que de curar a una persona, ¿no? Aunque, a ver, lo que nosotros hacemos realmente, o sea, nosotros no curamos, pero es que un médico tampoco cura, es el que cura es la persona. O sea, nosotros lo que hacemos es elevar la energía que tiene el cuerpo, que se llama Vix Natura Medicatrix, ¿vale? Y entonces eso es lo que hace que el cuerpo sane, pero el cuerpo humano y de cualquier animal tiene la potestad de sanarse el solo. Lo que pasa es que depende de cómo estés o qué enfermedades tengas, pues las tienes un poco limitadas o no. Pero vamos, que aquí no sana, aquí no curamos ni nosotros ni los médicos, eso es lo primero que hay que decir. O sea, que de alguna manera también se busca, por lo que dices, un empoderamiento de la gente para curarse a sí misma. Joder, un empoderamiento. Sí, de alguna manera, sí, como sí. Lo que comentaba la compañera, Ana, que al paciente se le dan 20 medicaciones que tiene que comprar, pero no se le dice cómo se puede alimentar. Claro, para nosotros la enfermedad parte siempre desde un punto de vista que tú te sales de un camino natural. O sea, tú cuando sales, estás haciendo algo que no deberías, es cuando viene la enfermedad. Entonces hay que retomar ese camino hay que retomarlo desde muchos puntos de vista. Desde un punto de vista nutricional, desde un punto de vista de las cosas que tú vas haciendo el día a día, etcétera, de salud mental, de emocional, el propio físico. Entonces nosotros no entendemos solamente el físico como todo lo que hay. Ahí está el físico, está el emocional, está el energético. Y si tú no empiezas a tratar las tres cosas por igual, no tiene ningún sentido. Yo pongo un ejemplo muy, muy ridículo, que es que el coche a ti, cuando te vas a quedar sin gasolina, se te enciende un piloto, ¿no? Una bombillita que te dice, oye, que te queda poca gasolina. La medicina convencional lo que hace es o te opera y te quita el fusible para quitarte la bombilla, o te pone un esparadrapo encima de la bombilla y sigues andando con el coche. Y al cabo de X kilómetros, el coche se te queda sin gasolina, te deja tirado, no sé qué historias, problema más gordo. Nosotros lo que vamos haciendo es como llenar de gasolina muy poco a poco todos los días ese depósito, con lo cual a la larga llenas más de lo que gastas y al final desaparece ese síntoma, que es el piloto rojo, ¿no? Es una forma muy así, muy para entender un poco la diferencia que hay, ¿no? Entonces nosotros rellenamos ese depósito de energía, ¿no? Y físico también. Bueno, hay quizá un poco de exageración, ¿no? En la manera en que has colocado la medicina oficial. La verdad es que con el quitar el piloto, tal vez puede haber casos en los que sea un cambio de rueda, por ejemplo. No hay ninguna exageración. Igual, o sea, por ejemplo, cuando tú tienes piedras en la vesícula o tienes una vesícula vaga, lo que hacen es quitártela. Cuando hay muchas otras cosas que tú puedes hacer para no pasar por el quirófano. O sea, de verdad, no hay mucha exageración. No, quiero decir que hay muchos casos en los que probablemente es efectivamente así, pero puede haber muchos casos en los que sea un cambio de rueda, por ejemplo, y sí pueda ser necesario. Seamos sinceros, es combinable. Seamos sinceros. O sea, hay un accidente y yo no voy a ir con unas flores de Bach o con una homeopatía cuando una persona está a punto de morirse. O sea, las medicinas son complementarias. La medicina no es excluyente una de otra. Son diferentes formas de ver un todo. pero sí que hay diferencia, y diferencia de tratamientos y diferencia de resultados en muchos casos. Yo es lo que te digo, cuando tú tienes la medicina de urgencia, por supuesto que hay que ir al hospital y hay que tomar una serie de químicos, etcétera, pero no más de lo que es la medicina de urgencia, porque a partir de ahí te estropean más de lo que te arreglan. Esto es base de muchos estudios y muchas cosas que hay, cada cual puede tener su forma de pensar y su forma de entender lo que yo estoy diciendo, que no estoy renegando de la medicina convencional, simplemente la estoy poniendo en su sitio. O sea, hay medicinas pues como la psiquiatría, como sabes, que tienen su sitio única y exclusivamente, pero abarcan mucho más de lo que realmente están haciendo. Pues yo creo que con esto podemos empezar a comentar todos los terapeutas que habéis venido. Me parece que ha destacado una cosa, que es esa perspectiva que se puede tener desde salud a curar de fondo, ¿no? Y curar lentamente sin ser demasiado agresivo o intervencionista. A mí me gustaría decir algo. Añadiendo, bueno, pues a este comentario que me ha gustado mucho de nuestro compañero Íñigo, y es que nosotros en ningún momento queremos darle ni la espalda ni rechazar en absoluto la medicina estandarizada, porque creemos además que la unión de un todo es lo que va a crear una unidad, algo muchísimo más completa. O sea, nosotros hemos nacido de una parte menos científica, más holística, por así decirlo, y entonces lo que nos gustaría decir, o me gustaría decir, seguramente con la aprobación de mis compañeros, es que una cosa no es ni está mal ni está mejor, simplemente que se trabajara un poco en la unidad y que, igual que ellos hablan de su medicina, pues que nosotros, al hablar de la nuestra, también podamos, que ellos pudieran tener ese as para ofrecérselo a todos los pacientes, ¿no? O sea, que hubiera una unión, porque ellos nos dan la espalda, ¿no? Porque ellos, no, medicina natural, uy, Reiki, uy, tal, uy, cual. Hoy en día, la verdad que en los hospitales, y sí que es verdad que está habiendo un acercamiento a muchos médicos que se están dando cuenta de la cantidad de beneficios que tienen todas estas terapias. Pero sí que es verdad que va lento y bueno, pues con este movimiento que ha habido tan increíble y bueno, la opción que tenemos ahora mismo de poder estar aquí, pues simplemente decir que la unión es lo que hace la fuerza, en este caso. Bueno, pues veo, creo que tenemos de hecho el manifiesto que ha generado la Comisión de Salud, ¿no? Al parecer, bueno, habría algo, a lo mejor el tema de la acampada sería a lo mejor previo. Quizá nos gustaría, bueno, a mí me gustaría saber cómo aparecieron las terapias no oficiales en la acampada y cómo fue que aquello tomó una dimensión tan grande, ¿no? Que había tantísima demanda. Los que estuvisteis en la acampada creo que son Jorge, Joana y Íñigo. Pues. Sí, bueno, yo creo que estuve en el inicio y fue una cosa, pues yo creo, para mí bastante divertida. Y bueno, pues si me permitís os la cuento, ¿no? Subía por la calle Arenal y al llegar a las cabinas de teléfono que hay frente a la mallorquina me encontré a un chico que había puesto una lona entre las dos cabinas y estaba dando Reiki en el suelo. Yo, como quiromasajista, también venía con un amigo quiromasajista con el cual comparto casa y automáticamente pedimos un rotulador, escribimos quiromasaje y demás terapias. Y allí en una colchoneta en el suelo nos pusimos a tratar a todo el que quería venir. Y el resultado fue increíble. Estuvimos trabajando cerca de 24 horas, muchísima gente. Y fue todo, bueno, pues como el propio movimiento 15M, una expansión y una creación. Y el dar sin esperar que te devuelvan, simplemente por el mero hecho del disfrutar del dar. Y bueno, pues la verdad que luego me fui a dormir a casa, volví al día siguiente y ya se había cambiado el sitio, ya era mucho más grande, ya no había uno, ya eran cuatro, dos camillas, igual lo mismo, trabajar 24 o 30 horas, volverme a casa, dormir otras 20 horas, y cuando vuelvo, bueno, ya el sitio no era el mismo, ya había una carpa, había 7 camillas, 2 colchones, los psicólogos al lado, querían poner un botiquín, pero la leche ha sido como súper divertido y vamos, muy, muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Jorge, mientras trabajabas en la acampada, ¿tú supiste algo de que se estuviera elaborando algún manifiesto de salud? Perdón, pues no. Nosotros estuvimos trabajando en la acampada y sí que en algún momento se nos ha tachado bastante, con mucha razón, de anarquistas y ácratas, porque íbamos a nuestro rollo. Nosotros, nuestra finalidad, de todos los terapeutas que estábamos allí, era curar. Curar a la gente en la medida más amplia. Lo mismo le dabas, te venían los de cocina con 30 horas sin dormir creyendo que eran imprescindibles, y a través de un masaje y hablar un poquito con él, se quedaban allí en la unidad de sueño que habíamos creado, durmiendo 7, 8 horas. Pero vamos, aunque cayera un rayo, ese no se levantaba, por ejemplo, Víctor o cualquier otro. Entonces, claro, debido a esa dinámica, estábamos bastante alejados del tema burocrático, del tema de la creación a nivel teórico y del tema de lo que ellos, los compañeros, han creado. De hecho, en cuanto hemos visto que eso se iba a aprobar, el manifiesto, y se iba a consensuar, hemos actuado desde Terapias Naturales, con la unión que tenemos los que hemos estado allí, que hemos tenido una unión grandísima, y hemos actuado para que en ese manifiesto tengamos una presencia activa, y ni muchísimo menos que estemos discriminados como estamos discriminados en la actualidad por el sistema oficial de la subvención sobre la salud que hay. Así que estuvisteis ocupadísimos durante la acampada. En cuanto habéis tenido tiempo, habéis empezado a ir a las asambleas y a hacer todo el trabajo teórico en el que estaban de antes los compas, ¿no? Sí, sí. Hemos creado, afortunadamente, una unidad entre la gente que hemos estado allí trabajando, una unidad de pensamiento, una unidad de acción, una unidad de lo que sentimos hacia las demás personas que vienen, que eso es algo realmente de lo más bonito que he visto, que yo he podido presenciar. Debido a este pensamiento colectivo, pues silbamos a una, todos silbamos prácticamente a una, y realmente lo que queremos y la intención desde lo que nos han llamado Terapias Naturales, que en esto tengo que decir yo que no hay más natural que poner una inmovilización de un brazo por un traumatólogo y que se cure solo, lo que más intención que tenemos es en que la gente pueda elegir, en que la gente pueda ir a un facultativo y pueda elegir si prefiere que cuando le quiten esa escayola del brazo le atienda un quiromasajista, como en mi caso, para poder diluir todas esas pequeñas adherencias que tenemos en los tejidos, y que eso funcione de manera rápida. Una medicina donde realmente una salud, donde no solamente la gente de dinero, como puede hacer Nadal, que tiene su masajista propio, o cualquier otra persona con dinero se lo pueda permitir, sino que se lo puedan permitir al resto de personas. En el movimiento 15M hay una cosa muy importante, y es que dejamos el tener por el ser. En las terapias naturales, con el equipo de psicología, jamás se le ha cobrado a nadie nada. Hemos trabajado cerca. En todo, quiero aclarar que en todo el campamento en ningún momento se ha aceptado dinero, ni en el movimiento 15M se ha aceptado dinero, no solo desde Terapias Naturales. Sí. Pero que nosotros hemos llevado nuestros propios productos, nuestras propias agujas, nuestras propias ventosas, nuestros propios aceites, O sea, que habéis tenido un gasto de material importante. Ha habido un gasto de material, o sea que, y claro, a nadie se le ha dicho ni siquiera el gasto que inciensos, velas, etcétera, flores de Bach, de todo. ¿Cómo ha sido tu experiencia para llegar al campamento? La mía, magnífica. Pues yo además llevaba desde que empezó, tenía un colega, Miguel, que estudia conmigo, y estaba en comisión interna diciendo, tío, tenemos que montar una movida de terapias, aquí dar masajes sería la leche, tío, esto, que la gente lo necesita. Y entonces montaron lo de enfermería, y fui a enfermería a decir, oye, mira, yo es que hago estas cosas, a ver si tal. Y bueno, me miraron así un poco raro y dije, vale, no, es el momento. Y entonces ya se me fue un poco la idea, ¿no? Pero luego, al cabo de X días, pues por otro lado, alguien debió tener la misma idea y pimba, salió ahí la historia, ¿no? Y entonces ya, en cuanto pude, pues y el rato que tenía libre pues me iba allí a dar todo lo que podía, ¿no? Para la gente y para nosotros mismos, todos los que estábamos trabajando para el propio movimiento. Y yo creo que la valoración ha sido, vamos, no hay una palabra, ¿no? Positivo, pero en superlativo, ¿no? O sea, es algo que conoces gente, ves otras formas de actuar, ves que tus cosas funcionan, que te vienen, no, es que vengo del otro sitio y me han dado tal y vengo aquí a que mete, y se va el tío ahí de puta madre y dice, jo, macho, pues me ha servido más lo que has hecho tú que lo que me han hecho en otros sitios. Ah, pues, joder, pues guay. Gente de la calle venía a preguntar, tal. O sea, ha sido como, no sé, una consulta, ¿no? En la que venía un chorreo de gente y ahora tú, y ahora quiero reiki, y ahora un masaje de tal, y ahora hazme no sé qué en los pies, y ahora osteopatía de tal, y ahora clávame tal aguja. Era como, o sea, desbordados, pero una cosa muy bonita. Es que lo que pasa también es que volvemos a la conclusión una vez más, ¿no? De lo bonito de la diversidad, ¿no? Que de repente cómo nos sumamos unos a otros, ¿no? Y unas a otras. O sea, este espacio en el que podíamos estar tantos terapeutas allí juntos y de diferentes disciplinas y junto con psicología, ¿no? Lo que decía el compi, que era súper bonito. De repente, pues que llega alguien y ¿qué te pasa? Lo primero, ¿no? No, vengo porque con los ojos así cristalizados llevo 24 horas sin dormir y entonces tengo muchas cosas en la cabeza porque me han estado diciendo y he estado haciendo y no sé qué. Bueno, vale, tranquilo, mírame, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Relajarte? ¿Dormir? ¿Que te escuchen? Y lo tenía todo ahí, ¿no? De repente. Sí. Y como entre todas y todos nos apoyábamos, ¿no? Pues mira, a lo mejor es que pases un poquito antes por psicología, que te escuchen, desahógate y luego vente un ratito y ya pues o te damos un masaje o un reiki o te quedas un ratito a dormir. Y lo bonito de eso, ¿no? Sí, de hecho, además, el cartel que teníamos puesto ya en la tercera vez que nos mudamos fue taller de reparaciones. Mira, taller de reparaciones, masajes, psicología. Era un poco la idea esa de enfermería 3, ¿no? De estar para reparar a la gente que estuviera allí trabajando para que pudieran seguir movilizando todo lo que se estaba moviendo. Y las otras enfermerías, ¿alguno puede dar cuenta de lo que se hacía en ellas? ¿O no tenéis ningún tipo de relación con salud y las otras enfermerías? Yo solo puedo decir que se desmontaron antes que la nuestra. Sí, pero bueno, yo tenía bastante buena relación cuando la teníamos ya en la parte de arriba del campamento, el taller de reparaciones, y yo he colaborado con ellos en varios aspectos importantes, ¿no? Cuando alguien tenía algún esguince y necesitaba un vendaje para que pudiera seguir andando y tal, lo hacía siempre allí, pues con ellos lo hacía. Y luego cuando venía alguien muy, muy, muy contracturado, porque sí que se ha dado que mucha gente no esperaba, no actuaba y venía al taller desde que tenía la lesión, sino que iban aguantando, y cuando los veías que tenía unos verdaderos bultos por músculos, ¿no? Entonces yo sí que iba a enfermería, le decía, dale un ibuprofeno a este chico, que ahora voy yo a masajearle y a quitarle la contractura. Y con eso he colaborado muy, muy, muy bien con ellos, muy bien con ellos, y luego también con el tema de las cremas de protección solar y con una serie de cosas. Yo también he tenido así relación con enfermería y muy positiva por parte de, por lo menos de las personas que he podido conocer, y alguna vez pues eso de pasar a enfermería uno a coger algún acta o tal y estar con ellos hablando un rato, oye, y entra una chica que me encuentro fatal, que estoy ansiosa, que me entran ganas de llorar y tal, y de repente, pues mira, y aquí habrá una terapeuta de Reiki, si quieres te da un poquito de Reiki. ¿Quieres que te dé un poquito? Sí, vale, pues. Y allí mismo en la enfermería 1, pues he dado Reiki. O sea, que en ese sentido, bastante buen rollo y aceptación, por lo menos por los compañeros que han estado dentro del campamento y que yo haya conocido. O sea, que habéis estado dedicándoos todo el primer mes a lo que ha sido la acampada y un poco hasta aquí cómo habéis funcionado ahí dentro, y ahora ya entramos en el trabajo de asamblea, de manifiesto teórico para que esto se amplíe lo más posible, ¿no? ¿Con qué os habéis encontrado cuando habéis llegado a asamblea y a trabajo teórico? Intentando resumir brevemente, porque supongo que es un poco quilombo, pero... Bueno, hablo yo. Los que queráis. Yo sí que me he encontrado un no reconocimiento de la parte de salud que nosotros tenemos. Un no reconocimiento, pero de una barrera... Un muro. Alta y ancha. Eso es lo que me he encontrado. Sin embargo, en el manifiesto sí aparecéis, o sea, sí se ha tenido en cuenta... Sí, hombre, eso se ha tenido en cuenta, pero eso... A ver, de aquella manera, porque a mí me da la impresión de que este punto es un poco para callarnos la boca, porque ya en internet están diciendo que si tal, que si cual, ponernos comillas, no comillas, a mí me parece un poco falta de respeto, porque aquí todos estamos a una misma. Entonces, tenemos un punto consensuado, pero no está terminado lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos lo que es un reconocimiento de todo lo que hacemos, no por nosotros mismos, sino por el propio usuario. O sea, porque tú, tan pronto vas a un médico convencional o vas a un naturópata, un osteópata, un tal, y tú tienes derecho a que esa persona esté lo más regulada y reglada posible. Entonces hay eso, o sea, no se puede negar que hay un porcentaje de la población cada vez más elevado que está yendo a parasanitarios sin que estemos reglados, y eso no puede ser. O sea, ya no es solamente por nosotros, o sea, yo tengo una profesión, pero y tengo un epígrafe en la Seguridad Social, pero mi profesión es alegal, o sea, no está legalizada, no es ilegal, pero no está legalizada. Está privatizada, con lo cual sí, pero puede estar privatizada siendo legal. Y no es legal, es que da igual que sea privado o que sea público. Esto es un tema incluso un poco más fuerte, o sea, porque las cosas pueden ser privadas o públicas, ahí ya cualquiera que decida, pero lo que no puedes es ejercer una profesión que no sea legal, ¿sabes? Eso es lo para nosotros el principal escollo que tenemos. Entonces, a partir de ahí, lo que queremos es que se nos reconozca, que se legalice y que evidentemente se incluya dentro de... Yo tengo un sueño, que es ir a un hospital y que me hagan unas pruebas radiológicas o lo que haga falta de medicina tecnológica, y luego el tratamiento, poder elegir si quiero un tratamiento alopático o químico o un tratamiento natural, y que estoy en mi derecho, si solamente pedimos eso, solamente, entre comillas, claro, solamente es enorme. Yo el tema de la legalidad yo no lo achacaría a las personas que estaban en la comisión, aunque sí es verdad que podría haber, ya le dije, diferencias. El tema de la ilegalidad yo lo achaco más a temas políticos de la administración, que no tiene ningún interés en regularlo, de hecho, y a las asociaciones profesionales que tenemos, que cada una va a sus conveniencias. De hecho, se intentó una regulación en Cataluña, y bueno, le echaron para atrás. Y precisamente, y no se ha hecho mucha fuerza para continuar por parte de las asociaciones profesionales que tenemos. Entonces, yo no la achacaría tanto ahí. Y curiosamente, ante la administración, estas asociaciones se callan mucho y se someten. Con lo cual, yo la primera culpa se la he hecho a las asociaciones profesionales que nosotros tenemos, que tenemos que pagarlas, pero que no hacen gran cosa. ¿Hay una desatención, a lo mejor, desde el punto de vista administrativo hacia estas cuestiones? Totalmente. O sea, nosotros tenemos obligación de pagar. Pagamos la Seguridad Social, autónomos, como todos, y pagamos un epígrafe, estamos reconocidos para pagar en Hacienda, pero curiosamente tenemos obligaciones, pero curiosamente no tenemos ningún derecho. Pero repito, yo si no se lo puedo achacar a ningún profesional, se lo achaco a la administración. Directamente. Sí, claro, nadie lo achaca a ningún profesional, ¿eh? Yo a la administración, se achaca al gobierno, evidentemente. Efectivamente, claro. Lo que hace la administración es divide y vencerás. Y entonces yo estoy aquí, entre otras cosas, pues para romper eso, una especie de rebeldía. ¿Tú qué quieres, dividirme? Vale, pues yo voy a unirme. Es la idea que tengo. Intento coger por todas las formas, de todas formas posibles, no entrar en confrontación con los profesionales de sanidad, aunque en un momento dado... Por supuesto, una cosa no entra en confrontación y otra cosa muy distinta, defender nuestra profesión con firmeza. Y creo que no está reñida una cosa con la otra. Yo creo que uno de los mayores problemas que hay, que existe en la salud actual, es la inercia. Sí. Tenemos el sistema de salud estatal, tiene una inercia y una inmovilidad grandísima, sí, que no ven más allá de un palmo. Entonces, cuando otros países están ya con una regulación, como pueda ser Alemania, como pueda ser en otros sitios, aquí seguimos todavía pensando en que la aspirina y Bayer son la panacea de la salud, cuando ya está visto que hay otras cosas, y yo no digo que las otras cosas sean mejores, digo que la gente pueda elegir, que la gente pueda elegir a la hora de ir a un facultativo qué es lo que quiere. Si, primero, si vamos, tenemos que empezar por reconocer que la tristeza es una de las mayores enfermedades que hay. Y lo primero que debemos de pensar es algo holístico, algo que entra todo. No es normal desde un punto de vista de salud, y no es nada bueno que se reduzca el tiempo de ejercicio físico en los colegios a 2 horas a la semana. Pero bueno, 2 horas a la semana de educación física, eso es poquísimo. Y como eso, pues otras tantas cosas que debemos de empezar a verlo un poquito más de manera global, donde se pueda realmente tratar esta salud como se tratan ahora las epidemias, con prevención y con información, donde realmente tengamos que cobrar cuando la gente esté sana, no cuando la gente esté enferma. Como en China, el modelo chino. El médico chino cobra cuando trata a la persona, pero deja de cobrar cuando la persona se pone enferma, porque no ha hecho bien su trabajo. Que eso es la verdadera medicina preventiva. Medicina preventiva no es el diagnóstico precoz, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es irte todos los años a hacerte una mamografía, hacerte una analítica de no sé qué, de tal, para ver si tienes algo, que lo detecten cuanto antes. Eso se llama diagnóstico precoz. Sí. Y medicina preventiva es qué cosas hacer para que tú no caigas enfermo. Es decir, una educación alimenticia, una educación física, una higiene personal, que higiene personal no solamente es lavarse el sobaco y la entrepierna, son otras muchas cosas, ¿vale? Y una higiene total mental, o sea, una buena salud mental es importante, etcétera, etcétera. Con respecto a esta vía preventiva y a la cuestión que destacaba Jorge de la depresión es la segunda enfermedad más extendida en la actualidad en el mundo. Y bueno, yo he traído un dato, que es que el índice de muerte por depresión en Estados Unidos alcanza un 12%. Esto es que 12 de cada persona, o sea, 12 personas de cada 100 que mueren en Estados Unidos es por depresión. Y destacar el hecho de que la psicología se ha entrado en el sistema sanitario hace relativamente poco, no están totalmente reconocidos. Y claro, cuando han entrado a ocuparse de los asuntos de psicología, se han encontrado con un trabajo descomunal, al punto de que, bueno, pues no, pues los índices de depresión son altísimos, ¿no? Yo creo que aquí la alimentación también juega un papel muy, muy importante. Brevemente voy a detallar, pues, que también yo quiero manifestar la importancia de, bueno, de todos los transgénicos y de todos los productos químicos que se utilizan para inyectar y para tratar químicamente a todos los alimentos, a todos los animales, que, bueno, pues por nuestra cultura parece que es también por inercia comer. Y evidentemente todas esas sustancias químicas van a nuestra parte energética, de la cual antes Íñigo ha hablado, que no solamente somos cuerpo físico, mental, sino también que somos cuerpo energético, y todas estas sustancias, voy a poner también el ejemplo del coche, o sea, según la gasolina que tú le pongas a tu coche, así tu coche va a funcionar. Pues lo mismo pasa con los alimentos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, bueno, pues según lo que has comentado, que la alimentación está destruyéndonos poco a poco, y bueno, creo que sería importante también que pudiera haber la posibilidad de comprar también alimentos no transgénicos y que no fueran elevadamente más caros, como pasa en este momento, ¿no? Y que además los niños en los colegios y las personas en los hospitales también tuvieran opción a comer esa alimentación, una alimentación vegetariana o una alimentación más baja en carne. Y bueno, y esto ya sería otro debate pues bastante amplio al que me encantaría poder asistir, porque creo que sería muy interesante también informar a nuestros espectadores de la importancia de la alimentación para un estado de ánimo oyentes para un estado de ánimo alegre y armonioso. Yo, de todas formas, con lo que has dicho de la psicología no estoy nada de acuerdo. La psicología está completamente aceptada, tiene su carrera, es legal, tienen una serie de convenios y, de hecho, tienen tienen un PIR, ¿vale? O sea, lo que es psicología interno residente, y en todos los hospitales mínimo, sé que todavía es un poco bajo, pero tienen todos los hospitales tienen un psicólogo mínimo para el tratamiento. O sea, todavía está un poco por detrás, pero para nada tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos ni siquiera una carrera arreglada. Pero es escaso, Íñigo. Es escaso. Aquí, en el campamento, yo le llamo el semillero. Y han estado trabajando, que yo he colaborado muy, muy, muy cerradamente con Bene, con Tere, con los psicólogos de aquí, y ha sido un trabajo de lista de espera. Bene viene ahora, cuando ya se ha desmontado el campamento y todo, viene y todos los días tiene 8, 10 personas en las cuales tiene que ahí aguantar la pedrada. Ya cuando no hay ni campamento ni nada. O sea, es como, ¿cuántos psicólogos están trabajando en un hospital? Uno, pues es como un granito, muy pequeño. Sí, pero era por poner la diferencia que ellos, aún estando todavía en pañales, pero ya está todo legalizado. O sea, ellos no tienen que demostrar nada. Lo que iba con lo de los psicólogos era para hacer una comparación de que se ha reconocido a los psicólogos tan tarde, o sea, la importancia de la salud mental se ha reconocido tan tarde, que ahora hay un problema brutal de que la segunda enfermedad más extendida del mundo es la depresión. Sí, pero no es del todo así, vamos a ver, porque hay una parte de la medicina que se llama psiquiatría. Pero eso es con medicación. Claro. Eso formaría parte de la medicación. Por supuesto, pero que ellos trataban, o sea, vamos a ver, es que tú, cuando tú tienes depresión, tú vas al psiquiatra. O sea, o vas al psicólogo, el psicólogo te iría al psiquiatra, el psiquiatra te mata pastillas, y cuando ya bajas a un nivel te mete al psicólogo. Perdonar, yo estoy harto de trabajar con problemas psicológicos, no soy psicólogo, por supuesto, pero dentro de la homeopatía, bueno, la medicina natural, sabes que la mente es el origen de muchas enfermedades. Yo iría más lejos, no es la mente, son los trastornos emocionales los que nos provocan las emociones mal encaminadas. Y precisamente, cuando hay que hacer un seguimiento ya más profundo, una modificación de conducta, un homeópata no estamos capacitados para ello. Y no es que me esté delegitimando, sino simplemente es un trabajo distinto. Que hay que hacer una modificación de conducta. Lo suelo y llevo años mandándolos al psicólogo. Bueno, pues en los hospitales, pues yo no sé si habrá un psicólogo o no lo habrá. El caso es que no los tratan con psicología, lo mandan directamente al psiquiatra. Claro. Y los están dando Serosá y Parosetina. Pues no lo sabía nadie, Serosá y la Parosetina tomada a largo plazo, los trastornos, no quiero decirlo, los trastornos son gravísimos. ¿Y eso quién está detrás? ¿Los psicólogos? ¿Los médicos? No, está detrás los laboratorios. Que lo que interesa hoy día es la enfermedad. Lo que da rendimiento, lo que da dinero, es la enfermedad, no la salud. Y eso es lo que quiero denunciar. Yo quería destacar este punto y que le diéramos una ronda importante, porque me parece que la perspectiva que está trayendo la vía natural de curación es, de hecho, bastante más independiente del sistema capitalista y aboga por la no dependencia de las farmacéuticas y empresas, que lo cierto es que es verdad, o sea, una persona no enferma no renta, una persona enferma renta muchísimo, y a veces los muertos rentan también, ¿no? Mucho más que los vivos, y los vivos igual solo te provocan gastos en un cierto momento, ¿no? Entonces yo ahí quizá veo cierta buena mano al traer este tipo de vías de curación que son efectivas, puesto que se ve que han sobrevivido durante miles y miles de años, a pesar de no tener el respaldo del poder y la difusión del poder, han resistido por lo bajo porque funcionan y bueno, pues que son sistemáticamente machacadas y apartadas de lo público porque pues igual son menos rentables que las otras vías. Claro, es que, como tú bien dices, para una empresa multinacional farmacéutica, que son las únicas empresas que no han entrado en crisis, que siguen teniendo los mismos beneficios o más, para él el cliente es el enfermo. Sí. Por consiguiente, cuanto más enfermos, más clientes. Ahora, vamos a hacer un ejercicio bastante pragmático. ¿Les interesa curar? No. Si curan, se quedan sin clientes. Se quedan sin clientes, con lo cual la cuestión es bastante paradoja, ¿no? Cada vez que nos tomamos una pastilla, estamos creando un beneficio económico para una empresa determinada. Si yo realmente me curo y no necesito pastillas, ellos dejan de tener esos elementos económicos. Es el problema de que la salud sea un negocio. O sea, estás jugando con una cosa que, pues que claro, que estás jugando con que yo gano dinero cuando tú estás enfermo. Entonces, como yo quiero pagar mi hipoteca y quiero pagar mi yate y quiero pagar mi tal, pues tú más enfermo estás. Y pruebas ahí de miles de pues mira, lo que como hablábamos antes, la de la E. coli, la gripe A, ahora se habla del SIDA, que bueno, yo ahí no sabría decir todavía, pero bueno, la E. coli ya parece ser que han visto que es una bacteria que aparte tenemos todos en el organismo, pero que esta está mutada en un laboratorio, a la que han sometido las bacterias a un montón de antibióticos para que se hagan resistentes. Y entonces se está viendo por ingeniería inversa qué antibióticos han sido los que han estado poniendo para ir echando para atrás esa bacteria para ver de dónde ha salido. Y eso, y bueno, hay un montón de sitios donde te dice la gripe A, de dónde, de qué laboratorio ha salido, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto es subversivo, ¿no? Como todo. Volvemos un poco al tema de antes de divide y vencerás, ¿no? Yo creo que en salud también se utiliza bastante por lo que decías tú antes, Íñigo, de que vas al médico, pues tengo dolor de cabeza y te manda una pastilla. Vale, se me quita el dolor de cabeza, pero como me vuelvo adicta a las pastillas para el dolor de cabeza, pues entonces me hago una úlcera en el estómago y no me tratan el problema de raíz, ¿no? Entonces, claro, trabajar con uno mismo o con alguien que venga a pedirte ayuda a todos los niveles de lo que somos emocional, mental, físico y energético, pues no compensa a estas empresas farmacéuticas, porque entonces, claro, te sanas súper rápido, ¿no? Y para ellos es mucha pérdida de dinero. Entonces, este realmente creo que actualmente es nuestro verdadero enemigo y que está haciendo mucha fuerza y mucho poder. Empezando simplemente por los médicos de cabecera, que tú vas y un día te recetan un gelocatil de una empresa y a la semana siguiente te recetan otro porque de repente le da más comisión el otro. Y ya está, y se pone de moda y es penoso esto. Sí, hay una figura, lo que dices tú, hay una figura que va purulando por todos los centros de salud, que se llaman los sobornadores médicos, perdón, me he equivocado, visitadores médicos, ¿no? Entonces, un saludo para los... Estos pues son gente que regala relojes, viajes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente la dan información y regalo. Hay facultativos, yo lo conozco porque, bueno, lo he tenido cerca, lo he vivido muy de cerca en la parte de los visitadores y hay facultativos que han estado recetando cosas totalmente increíbles para algo que no tenía nada que ver. Un médico de cabecera recetando pues fármacos para el corazón de manera totalmente atrevida, ¿no? Solamente por el instrumento económico, porque le pagaban un congreso o algo parecido. Y además, lo relevante de todo esto es que todo esto empieza a surtir efecto a los niños. O sea, esto ya desde pequeño, desde que tú estás en el colegio, incluso desde que eres un bebé, el pediatra ya te está mandando para tu cuerpecito, que viene totalmente natural, virgen y lleno de vida, ya te está empezando a dar unas sustancias químicas que ya van a empezar a mermar tu energía vital de tal manera que van a ir destruyendo esa capacidad, y perdonar por la palabra, divina, por la cual estamos hechos. Y digo perdón porque a lo mejor lo de divino suena un poco a Mago de Oz, pero bueno, para el que lo entienda, estupendo. Y quiero decir que bueno, que en principio pues se olvida un poco eso, ¿no? La importancia de los niños también. Creo que intentas destacar un poco el hecho de que nuestro cuerpo es bastante, o sea, viene bastante preparado y quizá en mucho sentido se nos está cortando un poco la capacidad de autocuración o de autorregeneración que puede tener el propio cuerpo. Entonces, se pediría que se nos ayude desde un punto de vista de medicina holística a potenciar y fomentar y fortalecer todo aquello con lo que ya venimos desde el principio y que nosotros podemos hacer solos sin ayuda, y que no es que se trate de no tener ayuda tecnológica o incluso química, sino de valorar un poco qué otras maneras puede haber y otras vías para no tener que gastar el cuerpo, ¿no? Sí, además es que yo quiero poder elegir y actualmente no me dejan. O sea, yo quiero poder elegir la forma que curarme. Yo tuve un accidente de moto. Tengo una hernia cervical entre la C5 y la C6. En la clínica Ruber, un traumatólogo, pues allí me recomendaron la operación. La operación consistía en ponerme dos cachitos de titanio entre las dos vértebras, rajarme un poquito el cuello, con una garantía casi del 100% de que quedaba mal. Además, me tenía que ir a otro sitio a hacérmelo porque aquí era mucho más agresivo, etcétera, etcétera. Cuando yo me di cuenta de todo esto, digo, bueno, ¿y qué otra cosa hay? Pues no hay otra cosa. Y entonces actué de manera individual, gastándome mi dinero. Y el problema es que sí que hay. Y sí que hay. Hice visualización, hice chikun, hice osteopatía, hice alimentación, hice ejercicio y me he curado prácticamente. Pero lo importante sería, para destacar, ¿no?, un poco, que si esa misma cosa lo hubiéramos compaginado con ellos, la curación sería mucho mejor. O sea, que nosotros no reivindicamos nada, reivindicamos poder trabajar también junto con ellos, ¿no? Que la medicina es una cosa muy amplia. Exacto. A mí me pasó también, viniendo hacia el cuento de las anécdotas, ¿no? El año pasado me salió un herpes zóster, no sé si sabéis lo que es, un herpes súper chungo, que mi abuela estaba súper asustada porque antiguamente, bueno, y actualmente dura muchos años a veces en curar. Y fui al médico de urgencias y me dijo que, bueno, que eso no tenía arreglo, me mandó un antibiótico que suelen mandar y una pomadita y me mandó para casa, ¿no? Entonces yo me empecé a dar Reiki a mí misma, pedí también ayuda a un amigo que me estuvo poniendo las agujas, acupuntura, y me mandó también unas hierbas súper buenas y se me curó en una semana. Y me tomé medio gelocatil para los dolores porque me estaba retorciendo la cama. Medio gelocatil, se me pasaron los dolores porque nunca tomo nada. Entonces medio gelocatil me hizo bastante más que otra persona que está acostumbrada a tomarlo. Y se me curó en una semana y volví al médico de cabecera y le dije, mire cómo lo tengo. Ay, pues esto es milagroso que se te haya curado tan rápido. Y le digo, sí, bueno, es que he estado una semana a dieta, te lo digo, porque cuando vine a urgencias me dijeron que no había solución. Entonces, para próximos casos que vengan, le puedo decir lo que a mí me ha servido, por si puede servirle a otra persona. Y le dije que había estado a dieta durante una semana comiendo arroz y manzana para hacer mi cuerpo más alcalino, por lo tanto vencer al hongo. Y luego, pues, en las terapias naturales que había utilizado. Y ella solo me respondió que, bueno, que ellos, es que de esas cosas no entendían y que, bueno, que se alegraba que estuviera mejor. Hay que hacer, ¿no?, un programa de casos curiosos. Bueno, pues igual podremos tener otra oportunidad para venir a comentar todas estas cosas. Solo quedaría hacer un llamamiento a todas las personas interesadas en llevar a cabo una salud más integral y holística que respete las vías naturales de curación, y llamar a esas personas para que vengan a las asambleas de salud a apoyar y elaborar esa parte que queda del manifiesto. Hay un trabajo ya brutal hecho y fenómeno para un manifiesto de salud, pero quedan estas pequeñas cuestiones que aportar, que, bueno, parece que son muy importantes para una salud humanamente posible, sostenible, independiente de las empresas interesadas en nuestras enfermedades y que esté más preocupado por nuestro bienestar. Así que muchísimas gracias por venir a todos. Muchas Y damos paso al programa siguiente, que se llama Escenas Arquetípicas.